un programa renovadísimo, un programa que te despierta, un programa que te acompaña en tu casa, en tu trabajo o en tu barrio. Escuchando todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana por FM Radio La Charlatana 98.5. Quizás fui musa de aquel fracasado poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Y como tú no hay, oh, como tú no hay, oh, como tú, oh, mira como tú no hay. Muy buenos días, radio oyente de la calle Nueva York. Bienvenidos al Mañanero Team. Hoy con lluvia. Volvimos con lluvia. Esa lluvia que no nos deja salir. Esa lluvia que nos acompaña en cada tarde desde ayer hasta el día de hoy, obvio, porque desde ayer que está lloviendo. Y le vamos a contar que hoy tenemos de todo. La verdad que hoy volvimos con muchas pilas. Volvimos recargadísimos. Vamos a tener un poquito de todo. Vamos a estar contando el clima. Vamos a tener una tanda musical para que disfrute de esa música que siempre pasamos. Bueno, vamos a pasar. Hoy vamos a tener de todo. Le contamos también que yo estuve unos días sin venir por problemas escolares míos, pero bueno. También queremos agradecer a los chicos de DTL, a Radio Semilla y a toda la gente que nos escucha y que nos ayuda a salir adelante. Y les contamos y le queremos preguntar a ustedes que están del otro lado escuchándonos que nos mandes un mensajito para contar hasta dónde llegamos y en qué parte de Berisso nos estás escuchando. Dale, copate, vos que sos radio oyente de la 98.5 y que nos escuchás toda la mañana, mandanos un mensajito y contanos hasta qué parte de Berisso llegamos. Dale, copate. Y yo voy a hacer una prueba después, igual vamos a ver hasta dónde llegamos. Me voy a subir un micro y que vaya hasta donde vaya. Pero bueno, les contamos los números de comunicación para comunicarte con el Mañanero Team, para que nos mandes tu mensajito, nos pidas tu tema y yo con gusto al aire te los pasaré. 15-508-3535, 15-508-3535, 461-2733, el número fijo, 461-2733. O si no, nos encontrás en el Facebook, como siempre, FM Radio La Charlatana. FM todos juntos, separado La Charlatana. O si no, le pones me gusta, ahí que está linkeado el Face oficial del Mañanero Team. Nos pedís tu tema, te lo paso, contento todos y vivimos felices por siempre. ¿Qué decía? Ya empezaba mal la mañana. Bueno, vamos con un temita musical y volvemos con todos los temas que tenemos para el día. Es Y volvemos con más noticias y les contamos que hay garrafa para todos en el Barrio Obrero. Hoy miércoles 29 tendrá lugar una nueva edición de Garrafas para Todos en la sede del Centro Integrador Comunitario, ubicado en 33 y 169 Barrio Obrero, en el horario de 11:30 a 16:00. Los vecinos pueden acceder a la recarga del envase de gas licuado a solo 16 pesos. Precios subsidiados por el Estado Nacional y deberán acercarse con un envase vacío de 10 kilos sin importar el color. La próxima jornada se efectuará el miércoles 5 de noviembre en el barrio Santa Cruz, en calle 17, entre 150 y 151. Misión El Quincho. Apareció muerto el chico que era buscado en el río. El joven de 17 años, al que se estaba buscando intensamente en la costa de la región, finalmente fue encontrado sin vida ayer a la tarde en la zona de la playa Bagliardi. La víctima fue identificada como Mauro Carro y vivía en el barrio platense de San Carlos. Mauro había desaparecido luego de internarse en el río con la intención de refrescarse en la zona de la costa a la que se llega por avenida 66. Estaba con su novia y un amigo, quienes afortunadamente pudieron ser auxiliados por lugareños. Rescatistas que participaron del operativo hablaron sobre el riesgo que presenta ingresar al río en esa zona. Advirtieron que a pocos metros de río adentro se formó una especie de ola de una profundidad que podría estar en el orden de esos 10 metros. De los 10 metros, perdón. Comenzó el cuarto Festival Regional de Teatro Independiente. Se presentó el domingo pasado y seguirá el próximo 2 de noviembre. El cuarto Festival Regional del Teatro Independiente, que fue bautizado con el nombre de Walter Zuleta. Recordado actor, profesor y director teatral belicense, que trascendió en obras como El Conventillo de la Paloma, A los Muchachos, Rápido Nocturno y Babilonia. El festival se desarrollará con entrada libre y gratuita en el Salón de la Sociedad Lituana Mindungas, ubicado en calle 9 entre 164 y 165. Allí podrán verse varias obras, algunas de ellas orientadas al público infantil. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve, cuando haces llorar, cuando... El programa para esta jornada de Festival Regional del Teatro es el viernes 31 a las 9 de la mañana, La Edad de la Ciruela, a las 21, Reflejos de una Mirada, el sábado 1 de noviembre a las 19 horas, Un Niño Llamado Alfredo, a las 21, El Fruto, domingo 2 a las 17, En el Fondo del Mar, a las 19, El Patio de Atrás, desmontaje colectivo coordinado por Leonora Gotiliev. A partir de las, o sea, a partir de las 22 horas, cierra con la entrega de menciones durante toda la jornada al público y a disfrutar del servicio del buffet. Tan merecido se lo tiene este hombre, así que buenísimo, vamos a disfrutar en la sociedad lituana Mindungas. Vamos todos a disfrutar de una buena tarde de teatro y que esté buenísimo. Vamos con dos temitas musicales y volvemos para seguir pasando contactos para que se comuniquen con este programa. Y seguimos con más noticias. Dale. Me interesa tu cuerpo, tu día, tu vida, nena, tu geografía. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que seas mía? Hace tanto calor y vos estás tan fría. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que te decidas? Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir. Que este mundo estuvo hecho. Que este mundo estuvo hecho. Dame un beso, dame ya que yo te quiero ya que yo te quiero descubrir. Que este mundo estuvo hecho. Que este mundo estuvo hecho. Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir. Que este mundo estuvo hecho. Que este mundo estuvo hecho. Que este mundo estuvo hecho. Que este mundo estuvo hecho. Mañanero Tip. Un programa renovadísimo, un programa que te despierta, un programa que te acompaña en tu casa, en tu trabajo o en tu barrio. Escuchando todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana por FM Radio La Charlatana 98.5. Quizás fue musa de aquel fracasado poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Como tú no hay, como tú no hay, como tú, mira como tú no hay. clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hace como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Con vos yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así. Por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscar. Cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar también te vuelve. Vuelve. Pedido de justicia. Ay, perdón, se escucha muy bien. Uf. Pedido de justicia por Mía. La Fiscalía Penal de La Plata pidió la prisión preventiva para la madre y el padrastro de una niña de 3 años que murió el 25 de septiembre pasado después de agonizar un mes tras ser brutalmente golpeada y abusada sexualmente. Informaron hoy fuentes judiciales. Se trata de Cecilia Cabrera, de 21 años, y su pareja Sergio Algarañaz, de 30, quien están detenidos por el crimen de Mía, que falleció debido a múltiples lesiones y fracturas y hemorragias internas. La fiscal penal platense Virginia Bravo, que investiga el hecho, pidió al juez de garantía Juan Pablo Massi que dicte la prisión preventiva para la pareja. El 20 de agosto último, Mía ingresó al hospital Larraín de la localidad de Berisso con un paro de corazón y tras ser reanimada una hora después y constantemente las fracturas y lesiones que presentaba, se dispuso a su traslado al hospital de Niño de La Plata. En ese centro de salud pediátrico la niña quedó internada en terapia intensiva y los signos de violación y maltrato se presentaban motivaron a los médicos a denunciar el hecho ante la policía, por lo que de inmediato fue detenida la madre y el padrastro de la menor. Mía murió tras estar internada 34 días de tanto. En tanto, su abuela materna Roxana Alegre denunció la inacción de la justicia de Familia de La Plata, ya que ya había denunciado a su hija y a la pareja por este maltrato de la chiquita, e incluso había aportado fotos donde se le veía a la nena con golpes en la cara. Nadie me escuchó, dijo la abuela, quien ayer volvió a marchar por el centro de la ciudad de Berisso, donde reside ella y vivía la niña asesinada, para reclamar justicia por su nieta. La verdad que yo cada vez que yo leo una noticia así, te juro que se me paraliza todo, porque no puedo creer que haya tan incoherentes personas para matar a una nena. O sea, yo no lo podría hacer. Yo si tendría a mi hija, no la mataría ni por joda. Y ya la verdad que dos chabones así lo hagan, no. La verdad que tenés que estar demasiadamente drogado para hacerlo. Pero bueno, qué sé yo. Esa es una opinión mía. Y vos, si querés, Juli, también opinar, no sé, como quieras. Bueno, hola, Emma, me meto acá. ¿Me estás escuchando? Sí, ¿se sí, escucha? Sí. ¿Se escucha? Ahí va. Bueno, buen día a todos los que están del otro lado. Sí, la verdad que esta noticia es indignante. Lo único que se puede ver como positivo es que hay gente que sigue luchando por esta bebita, como es la abuela, y sigue exigiendo justicia. Y la realmente verdad que, la justicia actúe, digamos, porque el reclamo está, pero todavía, que sepamos todavía de seguir el caso, no hay detenidos. Así que la justicia no se planche, como hace siempre con estos casos, que los cajonea. Sabemos que acá hubo casos en el barrio, que hay casos en todos lados, y lo que hace la justicia es decirte, bueno, vení, que la pericia y qué sé yo, y en realidad siempre las víctimas terminan siendo los más perjudicados, los que te pelotean, cuando el violador y el abusador está vivo, feliz, por la calle, obvio, cuando tiene que estar detenido. Siempre pasa, siempre pasa. Y lo que te dicen es, bueno, hasta que no tengas las pruebas, esto no lo podemos comprobar, cuando hay casos que son nenas de 3 años que apenas saben hablar, que son ellas las primeras que deberían ser escuchadas, y el primero que debería ser preso es el violador hasta que se demuestre lo contrario y no al revés. La verdad que sí. Yo ya di mi opinión y la verdad que para mí hay gente desalmada del cerebro que tenés que estar demasiadamente loco para hacer eso con una nina. Yo no lo podría hacer y la verdad que a mí me da... no pena, sino que también me daría ganas de matarlos. Te juro por mí, habría gente que tendría que matarla para que no vuelva a suceder esto, porque si vos te pones en el lugar de la nena y en el lugar de la abuela que lucha por la nieta, la verdad que es una incoherencia total. Sí, es una incoherencia y genera mucha bronca, Emma, pero para mí en estos casos lo que hay que hacer no es devolver con la misma moneda, con la misma violencia, sino pedir justicia, y que es lo que está haciendo la abuela, digamos. Que eso debe ser lo que la hace levantar todos los días, de que haya un poco de justicia para su nieta y para todos los pibes y pibitos que están en la misma situación. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, no sé, yo la verdad que yo si fuera yo, ya lo hubiese dicho, perdón que lo diga así, lo hubiese dicho mierda, pero bueno, qué sé yo, la justicia al día de hoy es la justicia y si se va a llevar así no vamos a llegar a ningún lado. Sí, pero y bueno. Otra cosa que leíamos ahí en Berisso Ciudad es que el último día de la fiesta del inmigrante, viste que hubo una movilización de los asambleístas de Salvemos al Monte. Sí, sí, sí. Y se sumó el reclamo también por Mía en la fiesta del inmigrante para hacerlo visible y para que todo Berisso se entere, digamos, y que no quede el caso ahí medio perdido, sino que la gente se pueda enterar de lo que está sucediendo con Mía y con otro montón de nenas. Sí, sí, sí, salió, yo estuve en el desfile, que estuvieron los ambientalistas, me parece que fueron, sí. Que estuvo ahí el sí, flaco, el flaco. Guillermo, si alguien lo sea, conoce. Si alguien lo conoce y lo ve por la calle, denúncielo. Ah, no, mentira. No, no lo denuncien, no, porque el flaco, le mandamos un saludo grande, no sé si nos está escuchando, pero ahí estaba disfrazado con un coso blanco, como con un mameluco blanco. Parecía, qué sé yo, parecía un fantasma, un mameluco. Es tan flaco el flaco, lo amamos. sigue siendo nuestro, pero bueno. Bueno, vamos con un temita así bien punchy para arriba y volvemos con la última noticia del día y seguimos pasando todo lo que es el clima y te seguimos contando la actualidad de la ciudad de Berisso. Dale, ¿te parece, Emma, que antes pasemos los contactos para la gente? Acuérdense de lo que dijo Emma hace un rato, que si nos están escuchando, cópense y avísennos desde dónde nos están escuchando, porque todavía no sabemos hasta dónde llegamos. Esto es nuevo. Esto es nuevo, tenemos torre nueva, arrancamos para arriba, nos vamos todos para arriba, bien arriba, para que nos escuche todo Berisso, para que nos escuche la ciudad, esa ciudad que tanto amamos, que nos sigue a muerte, y esos radio oyentes que son fieles, como siempre. Bueno, le voy a mandar saludos a mi mamá que me está escuchando, mami, te odio, nada, mentira, a mi tía y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Y les contamos que los números son el 15-508-3535, 15-508-3535. Julita. El número fijo es 461-2733, o tenés otras dos vías de comunicación, una es el Facebook, correcto, que es FM Radio La Charlatana, y otra es venirte acá hasta el estudio, si no tenés crédito y estás cerca, que queda en calle Nueva York, entre 170 y 171 en Berisso. Bueno, acá nos manda saludo Verónica de Cerro, que dice que pensó que como cayó un rayo, no cayó acá, cayó... Ah, ahora voy a contar lo del rayo que cayó de la mañana, porque salió en las noticias, en el noticiero de 9, que cayó en La Plata, en la casa de una señora de 74 años, que le derrumbó todo. La señora tenía 74 años, estaba durmiendo y la agarró desprevenida por un pedazo de vidrio que estaba tirado en la calle. El rayo se la puso de costado a la casa, le derrumbó todo. La señora está un 7 y 64, me parece que fue. Sí, 7 y 64. A la señora le derrumbó toda la casa. El rayo cayó ya a la mañana y ahora fue auxiliada por los bomberos voluntarios y entre otras entidades. Bueno, nos manda un saludo Verónica Becerro. Verón, genia total, te amamos, Adela. Y bueno, vamos con el temita musical y después volvemos con más noticias. Dale. Nunca hubo nadie igual a ti, que despertar en mí tanta sensación de amar. Besar tu boca es como quiero comentar. Dejemos que esta noche pongan su velocidad. No te preocupes si nos coge la mañana y nos despierta entre violines y trompetas. Quizás fui musa de aquel fracasado poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Como tú no hay, oh, como tú no hay, oh, como tú, oh, mira como tú no hay, como tú no hay, oh, como tú no hay, oh. Todo tu equipaje. No te preocupes, mira, si te mando mi carruaje. Así que monta con todo tu equipaje y pongan vino y comida en esta mesa, porque tu reino ya tiene su princesa. Ahora tú busca un castillo, tu preciosa dama, que será el lecho donde voy a ser amada. En él no habrá oro, riqueza ni fama, pero si estará mi D'Artagnan, que mataría por mí con su espada. Tres mosqueteros a mi disposición, un sastre que sería yo la musa de su confección. Cinco viñeros, barriles de cerveza para tu linda princesa y una botella de ron. Almohada de algodón para dormir la siesta. No te molestes si me ves que estoy despierta. Yo esperaré el momento que todo se acuesta. Ese será el motivo para comenzar la fiesta. Y como tú no hay, oh, como tú no hay, oh, como tú, oh, mira como tú no hay, como tú no hay, oh, como tú no hay, oh. Mami, mira con la sábana y la silla. Vamos escapando bien lejos. Ambos me enseñas, niña, cuando se acuesta en tu viejo. Yo vendré a buscarte con mi carruaje. Solo quiero, mami, que te relaje. No hace falta ropa ni maquillaje, solo basta tú. No hay yo como tú, no hay yo como tú. Mira como tú no hay. Sigo con la última noticia. Bueno, 5, la última noticia de la mañana. Ed Checolast, ahí está, me salió el apellido. Qué raro apellido. Escribió Jorge Julio López en un papel durante el juicio de La Cacha. El viernes pasado tuvo lugar el juicio de La Cacha, uno de los centros clandestinos de detención más grandes de la región. Durante la última dictadura militar, se juzgó a 21 represores y genocidas de aquella época. 15 fueron condenados a prisión perpetua. 3 a penas de 13 años, uno a pena de 12 años y otro, Luis Orlando Parrea, acusado por 124 casos de torturas y los asesinatos de Olga Noemí Casado y Laura Carlotto, fue absuelto. Durante el juicio de las cámaras de los periodistas, captó algo siniestro. Uno de los imputados, Miguel Echecolás, tenía en su mano un papel con el nombre de Jorge Julio López. Para quienes no saben, este señor era la mano derecha de Camps, el jefe de la policía bonaerense en la dictadura. Y además fue condenado a prisión perpetua por 6 homicidios en un juicio en el que López lo apuntó como uno de los torturadores, convirtiéndose en un testigo clave. El 18 de septiembre, perdón, antes de ir a declarar, Jorge Julio López fue nuevamente secuestrado. Ya lo había estado en la dictadura. Y hasta el día de hoy está desaparecido y se sigue exigiendo justicia y su aparición con vida. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidió que la justicia investigue este hecho. Y dijo, este acto que fue realizado frente a la justicia, frente a los jueces, en un acto público, no debe dejarse pasar como si nada. Fue un acto de provocación y una especie de amenaza. Fue un acto de provocación y una especie de amenaza. El acto se realizó, no dice acá, perdón, pero bueno, se realizó el acto, no sé cuándo, pero no me voy a poner a analizar de cuándo fue, pero se dice que fue un acto de provocación y especie de amenaza. Ahí está el micrófono. Sí, Juli, te escuchaba que hablabas, pero ¿con quién hablabas? El tema es que, bueno, como ahí decía vos, Emma, López está desaparecido hace 8 años y él, antes de ir a dar el testimonio, donde iba a decir que Checolás era un torturador y ahí lo iban a condenar, horas antes López desaparece. Entonces quiere decir que este viejo haya ido al juicio el viernes pasado con ese papel, es una amenaza, como diciendo, che, todos los testigos que declararon hoy en contra de estos 21 represores pueden desaparecer porque nosotros seguimos teniendo poder. En eso está la provocación y la amenaza. Correcto. Y como sabemos, el otro día estábamos en una charla que estaban algunos de los testigos de ahí, de las mujeres que fueron detenidas en ese centro, uh-huh. que se llama La Cacha por Cachavacha. ¿Vos te conocés a la bruja Cachavacha? Sí, obvio, ¿quién no conoce a esa señora? Es la bruja de Hijitus, que el poder que tenía Cachavacha era el de desaparecer gente. Entonces los represores en esa época, con un chiste extremadamente malo, le pusieron ese nombre al centro clandestino, porque era justamente donde desaparecían gente. Por eso este juicio fue tan importante, porque fue uno de los centros más grandes donde mataron a más cantidad de jóvenes y de militantes. Entonces, bueno, ahí lo que decías vos, que decía Carlotto, que es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, es bueno que se investigue por qué este viejo pudo ir con un papelito amenazando, digamos, a todos los testigos, que en realidad él está preso. Fue todo muy raro, por eso ahí dicen que es medio siniestro. No sé, que si le sigue teniendo maldad dentro de su cuerpo, la verdad no se sabe por qué lo hizo, y justo una de las cámaras de los periodistas lo captó. Capaz que si no hubiese pasado desapercibido. Ah, sí, pero por eso es el reclamo. Y bueno, pero nada se puede evitar en este momento, ¿viste? Decí que justo lo captó la cámara esa, si no, hasta el día de hoy este quilombi no estaría. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Vamos a seguir luchando y vamos a seguir la lucha para que siga y para que aparezca Jorge Julio López con vida, obvio, como siempre. Bueno, cerramos la sesión de noticias y sí. Vamos a dos temitas musicales. Y ya nos queda poquito. Correcto. Poquito tiempo de programa. Y antes de ir a los dos temas musicales, vamos a pasar un spot de una pizzería de acá de la Nueva York. La conozco, no lo pases. Sí, la conoces. Bueno, les contamos ahí para todos los que están del otro lado que volvió el productivo de pizzas autogestionado de los jóvenes de acá de la Nueva York, que volvió con todo. Ya la cocina está pintada, tienen cajita, tienen hasta la mesita que va arriba de la pizza para que no se te pegue el cartón. Todo muy rico y están ahí vendiendo. Venden tres tipos de pizza. Venden prepizza sin hornear, para los que quieran, pizza de mozzarella calentita a 35 pesos y la pizza sin hornear de mozzarella a 30. Correcto. Así que si querés pedir, querés hacer tu pedido, comunicate al 15-508-3535, déjanos el mensaje y el pedido estará saliendo los días. Claro, los pedidos los podés hacer cuando quieras. Un lunes a las 4 de la mañana se te ocurre pedir una pizza, la pedís, pero las entregas son viernes y sábado. Okay. Y estar atentos ahí, la gente, capaz que tenés, no sé, un cumpleaños, algún evento y querés pedir varias, de 5 pizzas, 10 pizzas, le pedís ahí a los chicos, ellos te contestan y te mandan las pizzas a tu casa. Correcto. Y si sos del barrio, te puedes acercar a... ¿Dónde, Julita? Te podés acercar al local que queda en Cádiz y Correcto. Pasaje Wilde. Ahí nomás te acerqué, le pedí la pizza. Le pedí la pizza y vas a oler el olor a pizza también que hay ahí en el ambiente. Vas a decir, quiero llevarme 4. Ah. Pero bueno, qué sé yo, ahí estás ayudando ahí a los chicos del productivo de la pizza, como siempre. Bueno, vamos a los dos temitas musicales y volvemos con el horóscopo y el clima de la semana. Pizzería Nueva York, productivo de pizza autogestionado. A veces la lluvia solo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años. Prepizza, prepizza para hornear, pizza calentitas. A cualquier yugo que no fuera de calio. Haz tu pedido durante la semana, entrega viernes y sábado al 15-508-3535. Las pizzas más ricas de la Nueva York. Yeah.

aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar si quieres. Los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal al medio del corazón. Bueno, y volvimos con esta sección de horóscopos y vamos a empezar a leer los horóscopos de Aries. Vamos con Aries. Aries, amor, serás capaz de entenderte muy bien con otras personas de tu entorno. Hoy los demás responderán bien cuando tú les llames o quieras pasar más tiempo con ellos. Si tienes pareja, hoy vuestra unión será más fuerte que nunca y podrás disfrutar mucho de nuestra relación, de esa relación, perdón, porque no me supe expresar porque dice vuestra, entonces queda como que hablo de otro idioma y no quiero. Vamos con dinero y trabajo. Las comunicaciones de larga distancia y los asuntos de negocios te darán muchos éxitos en esta jornada. Además, tus contactos laborales te podrán ser de gran utilidad en el día de hoy si tienes que hacer uso de ellos para lograr alguna cosa en tu profesión. Salud. Los ardores de estómago y las molestias intestinales serán frecuentes hoy, ya que el alcohol te puede irritar el intestino y provocar fuertes dolores. Además, el comer de un modo muy desordenado y beber más de la cuenta en eventos o fiestas te puede pasar factura. Procura evitarlo. O sea, que te trata de borracho el horóscopo. Si sos de Aries, no te emborraches. Vamos con el horóscopo para Tauro. En el amor, en esta jornada te verás obligado a confiar solo en ti mismo y en tus propios recursos, ya que te podés sentir un poco solo o desatendido por parte de tu familia o tu pareja. No debes derrumbarte si ves que falta apoyo en algunos momentos para vivir como tú quieras tu vida. Dinero y trabajo. No será una buena jornada a nivel laboral, ya que te puedes encontrar numerosas obstrucciones que no te permitirán lograr tus objetivos ni trabajar tan rápido como te gustaría. Tendrás una cierta propensión hoy a sentirte frustrado en el terreno profesional. Saludo. Uno de tus puntos débiles hoy será la salud, ya que te sentirás más fatigado y abatido de lo normal. Seguramente será un estado fruto de los nervios. Tendrás una cierta tensión y un malestar que no te explicarás y que no te dejará disfrutar de toda la jornada. La verdad que para Tauro está jodido, ¿eh? Está jodidito. Bueno, vamos con dos más y vamos con dos, con un temita y volvemos con la despedida de el Mañanero Team. Vamos con Géminis. Lo voy a hacer más cortito a los de los horóscopos porque, o sea, ya nos quedan segunditos, minutos de programa y no, ya nos tenemos que despedir. En el amor, eres muy cabezota y cuando se te mete una idea en la cabeza no hay quien logre sacártela. Cabezota, ¿qué diría eso? Pero bueno, qué sé yo, el horóscopo es así. Vamos de vuelta, logre sacártela. Hoy te precipitarás mucho en algunas decisiones y actitudes y luego podrías arrepentirte de haberte pensado tan poco las cosas. Eres muy impaciente y hoy te costará escuchar a los demás. O sea, que te des una cabezota y que se te mete una idea y no te la saca nadie. O sea, divino. Qué divino el horóscopo. En el dinero y la en dinero y trabajo. Las actividades que implique. Las actividades que impliquen una cierta temeridad a nivel profesional te van a gustar, ya que te motivarán y te harán sentirte satisfecho con tu vida laboral. Hoy tendrás un cierto sentimiento de rebeldía que te llevará a ser impulsivo y a arriesgarte con tus asuntos en el trabajo. O sea, hoy estás loco. Saludo. Tendrás un cierto malestar físico hoy. Puede que se te taponen los oídos en algunos momentos de esta jornada y que sientas un poco de presión en el tímpano debido a los mucosidades. Ay, qué asquerosidad. Pero qué asquerosidad. Los dolores de oído también estarán relacionados con algunos dolores de cabeza. O sea que te van a doler los oídos y te van a taponear los oídos y no vas a escuchar una papa. O sea que no nos vas a poder escuchar. Bien. Vamos con Capricornio y el último, Piscis. Hoy lo achiqué porque tenemos poco programa, así que sepan. Aunque específico este horóscopo, ¿no? Como que te dice, te va a doler el oído, ¿no? O sea, si te duele el oído ahora, puteame. Si me ves por la calle, puteame porque te dije que te va a doler el oído. Amor, hoy para mí, ¿qué será para mí? ¿Qué? Contame. Amor, aunque tengas una relación estable y que funcione bien, hoy puedes estropear algunas cosas que ya aparecerán de celo como un problema principal en nuestra relación. Tiendes a ser muy desconfiado con todo lo que hace tu pareja, obvio. Y esto daña a los dos. Y esto los daña a los dos. Tendrás que cambiar, si no quieres que esto acabe con nuestra relación. Trabajo y dinero. Tienes un ánimo ambicioso y con una gran iniciativa. Hoy por lo que esté será un muy buen momento para comenzar a implementar los planes y promesas que te has hecho a ti mismo, ya que cualquier nuevo intento es probable que sea exitoso. ¡Wow! ¿Qué me espera? ¡Uf! Salud. En esta jornada comerás muy rápido y tu dieta no acabará de ser del todo equilibrada. Ya lo hice. Ya lo hice y llegó tarde. Tu destino sufrirá hoy si no empiezas a cambiar tus hábitos. Procura incorporar más frutas y verduras y dejar un poco de lado todo. O sea, tengo que comer menos. Hasta el horóscopo me lo dice. Me odia el horóscopo, te odio. Que bueno, vamos con el último Piscis y cerramos. Piscis. Amor mío, amor que estás del otro lado, amor que me escuchas. Amor. es muy probable que hoy puedas encontrar el amor de una forma que no te esperabas, y que te puede cambiar la vida profundamente. Una gran alegría llegará a tu vida en estos momentos, y Neptuno en tu signo te hará verlo todo aún más bonito de lo que es. Disfruta este momento dulce. ¿Quién va a encontrar ese amor? Yo quiero saber, contame si sos de Piscis. Dinero y trabajo. Serás muy idealista en esta jornada y tu imaginación estará activada, por lo que te sentirás muy inspirado y creativo para realizar tus labores con empeño y originalidad. Si trabajas en el campo del arte, hoy la inspiración te llegará casi sin darte cuenta. O sea, una Mona Lisa segunda va a salir la Mona Lisa 2. ¿Qué decía? Bueno, vamos con salud y cerramos la sesión de horóscopos. Si no duermes bien por la noche, esto te afectará durante el día, ya que tendrás dolores de cabeza y molestias en los músculos. Por este motivo, físicamente te notarás un poco agotado y te costará concentrarte, y se me trabó la T, en tus labores diarias. Deberías descansar más para que disminuyan tus molestias. Julio, decime tu horóscopo. Mi horóscopo es de Virgo. ¿Te leo el tuyo? A ver qué te espera. Y bueno, dale, de última, la primer parte. Dale. La del amor. El amor para Juli Biagioli, agregar al Face. Nadie la tiene que agregar. Siempre decía lo mismo. Ya que ella está buscando un amor. Será un día muy bueno y propenso a disfrutar de las relaciones personales y amistosas. Serás capaz de compartir sentimientos, intereses y preocupaciones abiertamente con los demás. Serás consciente de que puedes ser más comprensivo de lo usual o comprensiva. Y también más empático. ¿Qué carajo quiere decir? Y empático es poder reconocerse en el otro. O sea, que poder entender y al otro lo que le pasa, digamos. Eso es la empatía. En el dinero y el trabajo, gracias a tu empatía de hoy, si hay una persona en tu trabajo con la que tienes un tema sin resolver o te sientes incómodo con ella, hoy Emma será el día más adecuado para que te... para que intentes resolver nuestras diferencias. Contarás con bastante diplomacia, vos diplomacia, ¿de dónde? Y podrás llegar a acuerdos con facilidad. O sea, que te odio, me odias y nos vamos a odiar toda la vida. En salud, es importante que hoy aproveches algunos momentos de la jornada para descansar, ya que tu ritmo durante la jornada de hoy será interesante y estresante. En esto podrás llegar a afectar tu salud. Procura relajarte y tomarte alguna que otra. Y ahí se quedó. Y tomarte alguna cerveza, alguna que, algún no mate. Tomate alguna pastilla. Bueno, gracias Emma por el horóscopo del día. Cualquier cosa, si vos estás del otro lado y justo sos de Cáncer, que no pasó, te quedan 5 minutos para mandar un mensaje y decir, che, pasen mi horóscopo que quiero saber qué. Acá hay un compañerito de otro programa que se llama Algo Diferente, que se llama Jeremías, que dice, yo quiero mi horóscopo. ¿De qué signo sos vos, Jere? De Cáncer, bueno, Jere. Bueno, Jere es de Cáncer. Vamos con el último horóscopillo. Bueno, si que no quieren, antes dejé. Podemos ir a un tema y después vamos con el cierre. Pero quédate ahí, que a las 2 de la tarde va a arrancar La Pulseada Radio, que es un programa que retransmitimos de La Plata, de Radio Estación Sur, que retransmitimos siempre, digamos, todos los miércoles, que es de la revista La Pulseada, para los que no saben, que es la revista del Hogar del Padre Cajade. Y justo ayer hubo un invitado, un móvil especial en el programa, que fue el Wichi. Así que si te interesa saber qué dijo el Wichi en La Pulseada Radio, hoy a las 2 de la tarde lo vamos a estar pasando. Correcto. Bueno, vamos con el hermoso y lindo Cáncer. Y Jere, para vos, en el amor, ¿puedes llegar? ¡Woo! Puedes, puedes llegar a un momento muy bueno con tu pareja. Oh, tiene pareja, Jere, pero bueno. Ay, qué... Ay, qué malo. No, no, no, perdón, perdón. Hoy que... No, no puedo, te juro que no puedo. Ya con lo que dije, me superó. Pero bueno, qué sé yo, sigamos. Puedes llegar a un momento muy bueno con tu pareja, ya que os hará madurar y hacer que vos en la relación evoluciones y dé un paso adelante. Puede que decidas que es el momento de casarse. Uf, no, ya ahí te fuiste. Ya ahí te fuiste. Ya que venía casándote con 13 años que tenés, no lo creo. Pero bueno. Y que de iros a vivir juntos. Esto es. Es un horóscopo adulto. Capaz que habría que hacer un horóscopo infantil. Vamos a dinero. Vamos a saludos. Vamos a ver qué onda con tu saludo. Porque ya eso, pero ya que te cases y que te vayas a vivir con tu novia, es mucho. Hoy estarás muy nervioso y no tendrás la tranquilidad necesaria para desconectar de los problemas que te atosigan en este momento. Por este motivo podrás tener fuertes dolores de las cervicales en las que tendrás muy. El tuyo dice que tenés que tomar una, no es que la que tendrás que tomar nada, o sea, qué carajo. Bueno, este horóscopo es medio berreta, sépanlo, pero bueno. Ah, no, que tendrás que muy cargadas por culpa de la tensión, ahí está, lo terminé de leer, pero bueno. Bueno, este es tu horóscopo, Jeremías. Te vas a casar, te vas a ir a vivir con tu novia, no sé qué vas a hacer, pero es raro tu horóscopo. Bueno, vamos con el último temita y volvemos con la despedida de Mañanero Team, ya que tuvimos una mañana de risa, de lluvia, de que sale el sol y no sale el sol y se queda y se vuelve a salir y pasan los micros y nos mojan y tenemos inundaciones por todos lados y caen los rayos y la verdad que no de más. Así que vamos con un temita musical y volvemos con la despedida de este Mañanero Team que estuvo medio cargadito el día de hoy. Corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. ¿Acaso no brillará el sol y quedará yo atrapado aquí? No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Bueno, y volvimos con este temazo de seguir viviendo sin tu amor de Catupecu Machu. En realidad el tema es de Spinetta, pero es una versión de Catupecu Machu. Bueno, la verdad que muy lindo ese tema, lo vamos a seguir escuchando. Y yo me voy despidiendo de este programita que se hizo llamar, primero era Mundo Teen y después Mañanero Teen. Y la verdad que nos seguimos quemando con Teen, pero bueno, seguimos en la mañana de los días miércoles, levantándote el humor, acompañándote hasta el almuerzo. Y la próxima vez no tenés que contar que vas a cocinar. Así yo voy a tu casa y nos comemos un buen guiso tuyo. No, mentira. Pero bueno, me voy despidiendo de este programa, el Mañanero Team. Y nos vemos el próximo miércoles. Y no te olvides de darle me gusta a la página oficial Mañanero Team, obvio. Te va a saltar ahí en la página de la Red Chardona. Y vos, como radio oyente de nuestros programas, le vas a dar me gusta, obvio, como siempre. Bueno, nos vemos y nos encontramos el próximo miércoles por FM Radio La Charlatana 98.5. Chau, chau.